No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Bueno, para hablar de estos ribetes judiciales, y también, por supuesto, le vamos a pedir el análisis político que corresponde, porque ayer Cambiemos bloqueó la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal, que es la que puede controlar el trabajo de los fiscales. Para hablar de esto está Martín Doñate, ustedes ya lo conocen, diputado nacional por Río Negro, por el Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Martín, te saluda acá Julián Saúl de Revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola Julián, buen día. Un acá gusto estamos. Conversar contigo como siempre. Con el equipo. Saludos a todos los trabajadores. Con Julián Andreu y con Alex Kodrick. Estábamos recién, hacíamos un poco larga, pero teníamos que entrar en tema y tiene que ver, primero quiero que empecemos por las conclusiones y después vamos a hablar por la noticia que tiene que ver con este bloqueo de la comisión. Pero, ¿estamos en una situación grave en términos judiciales o estamos exagerando? Yo quiero que incluso, si es necesario, pares el carro y ganado, muchachos, bueno, no seamos tan exagerados. No. La dimensión es de escándalo nacional. Estamos frente a hechos institucionales que se deben encuadrar entre los más escandalosos de la historia política argentina en democracia, y muy bien vos lo marcabas cuando te escuchaba en tu introducción. Estamos frente a una verdadera asociación ilícita. Esta sí se puede encuadrar claramente en una verdadera asociación ilícita, una aceitada red de servicios de inteligencia paralelos ilegales, fiscales, diputadas nacionales, también, periodistas, claro, ministros del Poder Ejecutivo, embajadas y extras también dedicados a, yo creo, tres ejes hay que dividir que son integrados también en un solo objetivo. Dedicado a la extorsión, persecución política, armado de causas, a todo aquello que ose oponerse a este modelo económico, a este plan sistemático de saqueo de Mauricio Macri, y también eliminar literalmente para siempre el proyecto político que gobernó 12 años la Argentina. Por otro lado, también hay fundamentos geopolíticos, porque son funcionales a una estrategia de vaciamiento y apropiación de las empresas nacionales para que queden en manos claramente de capitales extranjeros, fundamentalmente de capitales norteamericanos. Y como no podría ser de otra manera en este tipo de operaciones, se aprovecha la oportunidad para que algunos personajes menores, silvestres, pero de enorme relevancia estratégica, como D'Alessio y compañía, se hagan unos varios millones de pesos o de dólares a través de coimas en esto de del sorteo de las sortijas que planteaba Stornelli en su fiscalía. Pero además es muy importante tener en cuenta cómo han deteriorado las instituciones desde el primer momento que asumió Mauricio Macri, cuando quiso meter por la ventana a miembros de la Corte Suprema de la Justicia por fuera de lo que rige en la Constitución argentina. Estamos frente, por ejemplo, a la imposibilidad de funcionar en una comisión bicameral que es central, que además tiene que ver con la ley, es una comisión creada por ley para hacer el seguimiento y control del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal? Bueno, el órgano constitucional que tiene como fin la persecución penal en la Argentina, la investigación. Y hoy, además de estos escándalos que son necesarios que el Congreso tenga seguimiento, analice y se ponga al frente de este escándalo para aclararlo y para eliminar estos vicios de ilegalidad permanente, también es muy importante porque el normal funcionamiento de la bicameral hace que haya un seguimiento, un control de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, las nuevas funciones de la implementación del principio acusatorio, la aplicación de la ley del arrepentido, ni más ni menos. Todas esas funciones las tiene la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal. Martín, que el procurador dé testimonio, dé informes y dé explicaciones en ese órgano del Congreso de la Nación para ver lo que está haciendo. Estamos frente a un fiscal que es uno de los pilares fundamentales de este armado de persecución política y judicial, junto con Laura Alonso. Le falta solamente decir a Casal que está enamorado del presidente porque ha hecho todo en favor de proteger al presidente Macri y su gobierno, y todo para perseguir a la expresidenta y a todo lo que signifique ser oposición o haber sido parte de los 12 años de gobierno kirchnerista. Y además se ha tomado atribuciones que son impropias para un procurador que se precie de ser interino. Prácticamente es un interino eterno, hace más de 2 años que ya va a estar en el cargo. Esto es importante. Estamos con Martín Doñate, diputado nacional por Río Negro. Martín, estamos hablando, por supuesto, de Carlos Casal, de que es la autoridad incluso que puede obligar a Stornelli a salir. Eduardo Casal, efectivamente. Perdón, Eduardo Casal, me confundí. A obligarlo a Carlos Stornelli a comparecer en el juzgado de Ramos Padilla. ¿Por qué es interino? ¿Por qué no pudieron confirmar en su cargo? ¿Por qué el macrismo no ha podido tener un procurador como corresponde? Como era Gil Carbó. Hicieron una presentación en el Senado de la Nación, todavía no se le ha dado tratamiento, lo ha frenado el propio oficialismo porque le es mucho más funcional Casal a su estrategia esquema de persecución política a la oposición y de protección al oficialismo que cualquier otro que pueda ser designado como rige la Constitución. Martín, evidente que Casal es parte del funcionamiento que necesita Macri para su mecanismo de entre comillas gobierno o gobernabilidad. Pero para sacarlo incluso de las formas, ¿no? Lógicas, porque alguien podría decir, bueno, pero cuando el gobierno era otro, la reunión bicameral, que es la que estamos hablando, ese es el dato, ¿no? Como con una chicana, ¿no? Usaron la renuncia del Lopenato, ¿no? Para aducir que no se podía juntar la bicameral. Sí, lo que pasa es que hace 2 años que no está funcionando la bicameral. La renuncia de Lopenato fue hace 48 horas. Así que, ¿2 años hace que no se junta? Desde que asumió Casal, la comisión bicameral dejó de funcionar. ¿Pero cómo es eso? Explicarnos para los que no sabemos, que no hay un día, el martes a las 6 de la tarde nos juntamos. ¿Quién convoca? No sé, es potestad de las autoridades de la Cámara, tanto del presidente de la Cámara como de la vicepresidenta de la Nación, porque es una comisión que integran senadores y diputados, convocarla. Nosotros hemos hecho notas durante 2 años, cuestiones de privilegio en el Pleno de la Cámara, conferencias de prensa con sectores de la oposición reclamando el funcionamiento de la bicameral, y no ha funcionado. Esta es la gravedad institucional que necesitamos que se conozca, porque desde que asumió Casal, vuelvo a repetir, el órgano que lo controla, el órgano del Congreso de la Nación, los diputados y senadores que tienen como función en esa bicameral hacer un seguimiento y control del procurador y del funcionamiento del Ministerio Público, no ha funcionado. Recuerdo cuando estaba Gil Carbó, ayer se lo decía en la fracasada sesión que se cayó el día de ayer, que cuando estaba Gil Carbó, recuerdo que yo hace 3 años que soy diputado, los 2 primeros años, el primer año y medio que estuve como diputado era Gil Carbó, la procuradora, y la comisión funcionaba por lo menos cada 15 días y los funcionarios del ministerio venían a dar explicaciones y la dinámica de esa bicameral era tremenda, inclusive estaba la discusión de hacer un nuevo organigrama, una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, y los debates eran intensos, incesantes y de una presión sistemática sobre la ex procuradora que, bueno, terminó siendo funcional la estrategia del gobierno de que Gil Carbó termine renunciando. Querían poner a alguien funcional a la estrategia del gobierno y ahí está evidentemente Eduardo Casal, que además ahora hace 48 horas le envió una nota a la Corte, insólita, de oficio prácticamente, pidiendo que se inicie el juicio contra Cristina, cuando en realidad lo que ha hecho la Corte es evaluar o analizar un planteo de negación de justicia por violación del debido proceso, que es lógico lo que hace la Corte, y llama la atención que el procurador se pronuncie sin siquiera conocer el expediente. La responsabilidad de Casal es, además de que no tiene nada que decir frente a la Corte Suprema de Justicia, porque nadie le pidió opinión, lo hace de oficio, la responsabilidad de Eduardo Casal es advertir violaciones del debido proceso. Él también tiene que controlar la legalidad de los procesos, cosa que evidentemente no ha hecho porque no ha leído el expediente. Sin embargo, salió rápidamente con Laura Alonso en conjunto a exigir que se inicie el juicio el próximo martes. Sin embargo, en el escandaloso hecho de Stornelli, que es de público y notorio, que las pruebas son contundentes, ha hecho todo para dilatar los tiempos, para que no se inicie el sumario administrativo correspondiente. Recién ahora el Consejo Evaluador ha hecho un dictamen en favor de que se inicie un sumario. Y muchos han dicho que ha sido un avance. Para mí es parte de la estrategia de dilatar los tiempos. Casal debe pronunciarse respecto del expediente disciplinario por la rebeldía de Stornelli. No se requiere un sumario para que Casal tenga que tomar una decisión. Es una cuestión de puro derecho. Martín. Hasta los miembros de la Corte se expresaron al respecto. Y Casal, que es el jefe de Stornelli, no ha dicho nada. Y si considera, cosa que yo... no coincido, pero si considera el propio Casal que no tiene facultades para exigirle a Stornelli que se presente a declarar, vuelvo a repetir, cosa que yo no coincido, creo que tiene todas las facultades para hacerlo, pues entonces lo que debería haber hecho de última es elevar el expediente directamente al Tribunal de Enjuiciamiento, directamente. ¿Para qué van a hacer un sumario frente a tamaño escándalo institucional en la Argentina? ¿Sabe qué pasa? Sí. Que los tiempos se dilatan porque, o están generando la dilación de los tiempos porque en pocos meses de Stornelli se jubile, la misión ya va a estar cumplida. Qué buen dato ese, ¿eh? Se jubila Stornelli, es una muy buena salida, ¿eh? Estamos con Martín Doñate, diputado nacional por Río Negro. Martín, ¿cómo andas? Julián Andreu. Hola Julián, ¿cómo te va? Muy bien, te quiero llevar un poco al plano de la política, más allá que esto es política judicial, pero te quiero llevar a la política de más que nada de la provincia. ¿Cómo están el tema ahora, luego del triunfo de lo que era el partido de Bertilneck, su candidata? Ahora hay que definir cargos nacionales, intendencias, ¿cómo está ese tema? Bueno, sabes que la provincia tiene municipales, orgánicas municipales, que cada municipio tiene su independencia. Entonces tenemos un cronograma de elecciones de casi fin de semana por medio en cada municipio. Tuvimos la primera elección del año con la provincial, que triunfó el oficialismo provincial y, bueno, cayó derrotado el candidato de nuestro espacio político, Martín Soria, el intendente de Roca y presidente del partido. Y ahora estamos en los próximos días, el 31 de mayo, en Bariloche, presentando Unidad Ciudadana con los referentes de los partidos nacionales del kirchnerismo, del peronismo. ¿Quién va de candidato? ¿Quién está de candidato en Bariloche? En Bariloche las elecciones a intendentes son recién en septiembre, así que todavía está en proceso de definiciones, pero estamos muy concentrados en la posibilidad del armado de la propuesta electoral nacional, en principio, porque vos sabés que en pocos días más se cierran las alianzas electorales, sí, candidaturas. El 12 de junio. Bueno, también todos a la espera y a la expectativa de quién va a ser nuestra candidata o candidato a presidente. Por supuesto, mi corazón, mi intuición y quizás esté mezclado con mi deseo, ojalá que sea Cristina y que podamos tenerla nuevamente, que es lo que el 70% de los rionegrinos particularmente estamos esperando y deseando. ¿Crees que puede haber unidad a nivel nacional para enfrentar a Macri, digamos? Porque hay que entender que, o sea, con el peso de los votos hay que sacarlo, sobre todo, más que ganar, sobre todo con peso de votos importantes. ¿Crees que está planteada la plataforma para que se dé la unidad? A mí me parece que se están haciendo todos los esfuerzos y todas las conductas de nuestra conductora y de nuestros referentes nacionales están orientadas a tratar de lograr el mayor nivel de amplitud en una alianza electoral que tenga dos ejes claros y contundentes. Por un lado es la oposición a las políticas de Mauricio Macri, todo lo que representa este modelo de exclusión, de marginalidad, de saqueo. Y por otro lado, por supuesto, el reconocimiento al liderazgo de la expresidenta, que sin ningún lugar a dudas y quedó demostrado permanentemente, ¿no? Pero la última reunión en el Consejo del Partido Justicialista Nacional fue muy elocuente, contundente, inclusive el respeto y el impacto que tuvo la presencia de Cristina allí habla por sí solo. Y me parece que pivoteando en esos dos ejes, me parece que podemos lograr un gran frente electoral que sea de una nueva mayoría. Evidentemente hay algunos sectores que se dicen opositores que terminan siempre siendo funcionales al actual oficialismo o Mauricio Macri, y es muy difícil que lo podamos convencer. Ojalá que todo el mundo sea parte de este frente, pero bueno, nunca se puede 100%. Ni Perón logró más del 62% de los votos en su mejor momento, ni Cristina en su momento el 54%, así que siempre hay un pedazo de lo propio y por supuesto de la oposición que se, se aglomera en un 35-40%, que muchas veces es muy casi prácticamente imposible poder sumarlo, pero me parece que tenemos que generar esa nueva mayoría con todos los espacios que tengan ese reconocimiento del desastre de Macri y del liderazgo de Cristina, y no tengo duda que de a poquito se va logrando con una templanza y una inteligencia en nuestra líder que es admirable y que minuto a minuto aprendemos y cada día más. Martín, muchas gracias por estos minutos, por contarnos toda esta gran telenovela, la verdad, porque si uno la escribiera, tiene muchos ribetes, pero que si eso no implicara el empobrecimiento de los argentinos, la verdad que sería para reír. Así es. Bueno, a veces uno no sabe cómo iniciar el relato de todos y cada uno de los hechos que son de gravedad institucional, porque son tantos elefantes que uno al final no sabe por dónde arrancar, pero espero haber sido lo más claro posible. Martín, un abrazo enorme, mucha suerte. Abrazo. Era Martín Doñate, diputado nacional por Río Negro. Seguinos en amartia.com.ar.